todo lo que usted siempre creyó saber sobre las lesbianas y no era cierto. Sobre un texto de Chela Amadío y Alejandra Sardá, adaptado por Fugitivas del Desierto, lesbianas feministas de Neuquén. Usted piensa que las lesbianas viven vidas muy tristes. Se drogan, se emborrachan y al final se quedan solas porque no formaron una familia. Esta es otra creencia falsa que fue alimentada durante mucho tiempo por películas, obras de teatro y libros que mostraban a las lesbianas como seres tenebrosos, con vidas trágicas. La realidad es que la mayoría de las lesbianas viven vidas bastante comunes. Trabajan, se divierten, sufren, se enamoran, se separan, se van de vacaciones. Lo que sí es cierto es que las lesbianas, además de sufrir los problemas que sufren todas las personas, tienen que soportar la carga de vivir ocultando una parte muy importante de sus vidas a sus familias, en sus lugares de trabajo, con sus amigos y amigas heterosexuales. Y también tienen que soportar mensajes que les dicen que son enfermas, degeneradas, repugnantes, y que lo que para ellas es tan valioso, su relación de amor con otra u otras mujeres, es algo malo y que no debería existir. Las que son católicas, además, tienen que soportar que su iglesia les diga que viven en pecado. La misma iglesia que no tiene inconveniente en darle la comunión a los torturadores. Es evidente que todo eso produce mucho estrés, ya que en algunos casos lleva a las lesbianas a recurrir a las drogas y al alcohol, tal como le sucede a muchas personas heterosexuales que intentan resolver sus conflictos de esa manera. En cuanto a la soledad, deberíamos preguntarnos si todas las personas que viven en familia están realmente acompañadas. ¿Cuántas reuniones familiares no son más que penosas obligaciones para la mayoría de quienes participan en ellas? ¿Cuántos matrimonios pasan décadas enteras viviendo en la misma casa sin mantener jamás una conversación verdadera? ¿Cuántos y cuántas son los hijos e hijas que tienen una comunicación real con sus madres o con sus padres? Las lesbianas tienden a formar familias espontáneas que no están unidas por ninguna obligación, grupos de amigas que frecuentemente se acompañan durante años. Abundan los ejemplos de solidaridad entre amigas lesbianas, desde turnarse para acompañar a una enferma hasta donar dinero cuando alguna lo necesita. Las lesbianas mayores suelen ser mujeres muy activas, que continúan ejerciendo su profesión hasta muy avanzada edad, o que desarrollan nuevos intereses después de jubilarse. A diferencia de muchas mujeres heterosexuales, que centran su realización personal en atender a sus maridos, hijas e hijos, y que cuando llegan a la vejez, se encuentran, ellas sí, solas y sin intereses. Sembrar ni compartir, yo no quiero